Se empecinaron, como si un bicho extraño los hubiera picado, en hablar y sazonar lo que a su entender, como coprófagos y sicofantes del dominio y subyugamiento nacional y social del imperialismo yanqui, y tomando a este como el socio inseparable del imperio parasitario, oscurantista y supersticioso de la Iglesia Católica Vaticano y de las confesiones pervertidas de los evangélicos o protestantes que operan como su punta de lanza y cabeza de playa sobre las masas populares y trabajadoras, con vistas al amaestramiento y sometimiento de estas mediante el recurso de hacerlas adictas a la narcomanía del cristianismo, innegable opio de la humanidad, en enfatizar su apologética de la doctrina Monroe y de su expresión política, que es la falsificación y suplantación de la democracia con el producto apócrifo de la falsificación de la democracia, que es su representativa, sin poder demostrar que ésta, la representativa, sea un producto genuino de la democracia en general, ni siquiera de la burguesa en particular. Pues es innegable que la representativa es la expresión y forma política de la doctrina Monroe, que conculca de raíz la autodeterminación de los pueblos, naciones y estados para los países latinoamericanos y caribeños que anteriormente, igual que los mismos Estados Unidos de Norteamérica, eran colonia europea. La autodeterminación no es solo ni únicamente derecho a la separación de un pueblo o nación de su metrópoli colonial, sino el derecho a constituir soberanamente un Estado nacional propio y distinto de los demás hasta ese momento existentes. Y está indisoluble e inseparablemente vinculada con la democracia, hasta el punto de que ésta, sin autodeterminación soberana, es como un ser vivo, pero sin cabeza ni voluntad alguna, lo que es inconcebible simple y llanamente. Y resulta que la doctrina Monroe, que es la fatal bandera del destino manifiesto de los Estados Unidos de ser una potencia imperialista mundial, de plano le conculca la autodeterminación y la soberanía a los pueblos y naciones latinoamericanos y caribeños, en tanto a estos les oferta la representativa, que es una caricatura de la democracia, o sea que es una falsificación grosera y burda de la democracia, pero no es ninguna democracia. Como no son moneda real ni papel moneda válido, papeletas falsificadas del dólar o del peso dominicano. No obstante que cuando la doctrina Monroe surgiera como bandera colonialista en manos de los gobernantes norteamericanos, representantes de su burguesía, comerciantes y latifundistas esclavistas en la segunda década del siglo XIX, el imperio oscurantista e intrínsecamente parasitario e improductivo de la Iglesia Católica Vaticano estaba embarcado en plena labor contrarrevolucionaria de su Santa Alianza, tras más de medio siglo completo siendo objeto del rechazo general de las excolonias que habían proclamado y obtenido su independencia política formal, otras en procesos abiertos para alcanzar dicha meta. Para fines del siglo XIX, con la encíclica Rerum Novarum del alias Papa Jesuita y así de siniestro y perverso rufián León XIII, y muerto el retrógrado alias Papa Pío IX Giovanni Mastai Ferretti, ese imperio cavernario, retrógrado, parasitario, supersticioso y oscurantista de la gran infame, la Iglesia Católica Vaticano, aislado y con su ponzoña venenosa cargada de su letal y tóxico contenido, empezó a dar pasos en firme para integrarse en el cuerpo de su propia naturaleza esclavista del régimen capitalista, que se encontraba en la antesala del imperialismo y exactamente en el período de transición de la etapa de la libre competencia entre capitalistas individuales y su etapa de los monopolios ante los que sucumbe aquella libre competencia anterior. Entraba la gran infame y su cargamento de opio contra la humanidad al juego de la esclavitud asalariada, ya habiendo tenido que aceptar los juicios poco complacientes hacia ella de Adam Smith y David Hume, que catalogaban a la gran infame y a su religión no sólo como opio de la humanidad, sino resaltando su nocivo papel en la sociedad y subrayando que junto con las fuerzas militares, ejército y policía, más las legiones de vividores y parásitos ministros protestantes, representaban, igual que el lumpen y las crápulas de la prostitución y los vicios, a los sectores improductivos de la sociedad, lo que de hecho aceptaban, aunque no podían dejar de sentirse indignados, pero al fin y al cabo, el orgullo mayor de los esclavistas es su aborrecimiento del trabajo productivo. Y esto, en el final del camino, era lo que pesaba y contaba para el cártel corporativo del opio de la humanidad del cristianismo. Y así, sigilosa y taimadamente, poco a poco, hicieron suyo todo el retrógrado contenido colonialista y esclavista de la doctrina Monroe, que como sistema político no oferta ni le es posible avalar una democracia real conteste con el verdadero y válido contenido y significado de la democracia, sino una falsificación burda y grosera como es la apócrifa representativa de la democracia real, original, auténtica, válida y obligatoriamente progresiva y creadora. La Iglesia Católica Vaticano, para América Latina, el Caribe y el mundo, se sumó gustosamente a la representativa que, como producto directo y exclusivo de la doctrina colonialista de Monroe, era el ropaje del bonapartismo, del bismarquismo y de la sanguinaria dictadura despótica de figuras militares detrás de las que se escondían los despiadados cortejos de las clases y estamentos medievales y retrógrados de terratenientes feudales y latifundistas inescrupulosos y desalmados que eran hienas con figuras de humanos. Pero todos estos eran respaldados y alentados por la jauría de ensotanados curas católicos y ministros protestantes en los que competían la perversidad, el parasitismo y la ignorancia. Esos regímenes despóticos, absolutistas y sanguinarios no pocas veces tenían como cabeza a curas o bien a testaferros del poder de la Iglesia Católica Vaticano. El bandido y berraco de las jamonas de la oligarquía, Fernando Arturo Meriño, es un ilustrativo ejemplo, como lo es por igual el bestial hermafrodita haitiano Ulises Heró o Lilis Caballón. Fue a raíz de aproximarse la fecha de conmemoración de la muerte del dictador y depredador epónimo Rafael Leonidas Trujillo Molina, creación directa del maridaje espurio de la Iglesia Católica Vaticano con el imperialismo yanqui y la plataforma colonialista esclavista como imperialista que representa la doctrina Monroe del imperialismo yanqui y la Iglesia Católica Vaticano, que los espías, coprófagos y sicofantes de la Iglesia Católica Vaticano y la CIA dieron inicio a su montaje de taller sobre la representativa a la que llaman democracia. Asesinato que se llevó a cabo solo y únicamente tras haber logrado la Iglesia Católica Vaticano que el estupidiota criminal de su títere y carnicero matón les legara a la República Dominicana y el poder del Estado con el concordato en el 1954, Vicariato Castrense y Patronato de la Educación Nacional San Rafael en el 1958. La gran infame se movió y sintió la imperiosa necesidad material y nada de ética ni moral ni sensibilidad democrática de por medio de la desaparición del tirano sanguinario. Como es una ley que nada de moral, ético ni conciencias democráticas como afanes culturales verdaderos jamás se han visto en el seno de la Iglesia Católica Vaticano ni del cristianismo. Nada extraño ni sorprendente encierran las coincidencias de que el papel esencial del leproso moral Juan Bosch, por haber sido siempre un espía pagado de la CIA, como por ser un mercenario político a sueldo de los gobiernos imperialistas yanquis a través del Departamento de Estado norteamericano, consistió en garantizarle al imperialismo yanqui, a sus monopolios y a sus capitales financieros internacionales, como a la oligarquía vernácula, cuyo estado mayor lo ostenta el cártel del opio de la humanidad, del cristianismo, la Iglesia Católica Vaticano, la vigencia incuestionable y con aceptación olímpica de sumisión de la doctrina Monroe y su reflejo político, que es la falsificación y estafa de la representativa, que no tiene como requisito ni autodeterminación popular ni soberanía estatal, y que es encarnación y arquetipo de la indignidad, que es la ignominiosa representativa. Así es en el año 1962, cuando, a pesar del legado testamentario con el concordato, el vicariato y el patronato de la educación San Rafael, a la Iglesia Católica Vaticano se le hizo imposible asaltar y poner bajo su dominio directo a la Universidad Estatal, que había sido proclamada como autónoma y con fuero interno. Y termina creando, con el concurso financiero y otras contribuciones de la misma espuria naturaleza de los reaccionarios internacionales y en particular de la CIA, quienes contaron con el ancestral reaccionarismo retrógrado y pedestre de la oligarquía rastrera cibaeña para la creación de la UCAMAIMA, hacia la que los gobiernos reaccionarios y en particular el tirano Alimaña desviaría enormes y cuantiosos recursos financieros y de toda índole para ese enclave educativo de exclusiva propiedad de la Iglesia Católica Vaticano, como en sus últimos tiempos el mismo tirano Alimaña dispuso de los más extensos recursos económicos del Estado para crearle a la Iglesia Católica Vaticano el suntuoso enclave del negocio de la salud llamado la Plaza de la Salud y Sedimat. Desde aquella celebración en común del cumpleaños del sanguinario y depravado, como portador de todas las aberraciones de las peores miserias humanas, el tirano Alimaña Joaquín Balaguer y el otro leproso moral, espía pagado por el imperialismo y mercenario político del Departamento de Estado yanqui a sueldo, Juan Bosch Gaviño, con misa y todo de por medio, como la presencia del hoy comprobado rufián y siempre reconocido como un concupiscente a carta cabal, que en su persona reunía la avaricia y ambición más relevante como portador de la lujuria sexual más depravada, como lo era el criminal inescrupuloso y desalmado sibarita, sibaeño de pura cepa, Nicolás de Jesús Hildebrando Borgia López Rodríguez, hoy recluido en un asilo cárcel exclusiva de los altos prelados católicos, al colapsar mentalmente y vueltos guiñapos a morales. Se dice que es preso, además de demencia senil, de Alzheimer, siendo la preocupación de las autoridades católicas que el lujurioso sátiro Nicolás de Jesús Hildebrando Borgia López Rodríguez no salga desnudo a las calles como en sus tiempos finales lo hiciera el perverso alias Obispo Noel, hijo del otro cura Carlos Noel. Esa celebración de fecha de nacimiento en común tiene la importancia de que, además de poner al descubierto que el leproso moral Juan Bosch nunca tuvo convicciones algunas de principio, lo que allí se celebraba era la confabulación en desarrollo entre los tres que echaron a Pedro, el bobo, el pueblo, en el pozo. Eso tuvo como repercusiones dos hechos importantes. A. Que luego fuera posible el enaltecimiento del tirano Alimaña y criminal sádico masoquista Joaquín Balaguer por el mismo leproso moral, en prueba de que así como nunca tuvo convicciones de principios, del mismo modo tampoco jamás tuvo escrúpulos, pudor ni alma, sino que fue un verdadero crápula. Y ve que se conociera que entre las cosas pactadas entre el tirano Alimaña y sanguinario Joaquín Balaguer de un lado y del otro Juan Bo, era que la Secretaría de Relaciones Exteriores y la representación diplomática del país y del gobierno de Leonel Antonio Reyna ante la OEA le fueran entregadas a los de la CIA y de la USAID de la Iglesia Católica Vaticano. En efecto, Eduardo Latorre, una criatura oscura de la UCAMAIMA y de la CIA, fue colocado como secretario de Relaciones Exteriores por el bastardo leproso moral, igual que su maestro Bosch, espía pagado de la CIA y mercenario incondicional y a sueldo del imperialismo yanqui y su departamento de Estado, Leonel Antonio Reyna. Y en la OEA fue nombrado y plantado el hoy comprobado agente de la CIA y de la fusión con Haití, Flavio Darío Espinal, el hermano de la agente de la CIA y el Departamento de Estado norteamericano, Rosario Espinal, que además de la hermandad consanguínea y la condición de espía de la CIA, también comparten la condición mutua de homosexuales. Maricón Flavio Darío Espinal y maricona lesbiana ella, Rosario Espinal, directora del Centro de la CIA, Barómetro de las Américas, capítulo República Dominicana. El balance es que Leonel Antonio Reyna, como leproso moral, discípulo y continuador de las traiciones del felón pontífice de los leprosos morales, en una colonia de espías como es la República Dominicana, como lo fue Juan Bosch, no solo implantó el antinacional y antipopular neoliberalismo globalizado y teocratizado, sino que además pactó y firmó los acuerdos internacionales para la destrucción del Estado Nacional Dominicano, apostando a declarar a la República Dominicana como un Estado fallido. Acometiendo la tarea de llevar a cabo su programa prohaitiano y antidominicano, diseñado desde más de 60 años atrás, como lo comprueba su carta ignominiosa y antidominicana de Juan Bosch, que dirigiera a dos intelectuales trujillistas relativamente interesados por la institucionalidad democrático-liberal en el país y la garantía del control de los afanes y prácticas de las hordas haitianas de recolonizar la República Dominicana mediante la infiltración y apelación al jus soli, que fuera eliminado de la Constitución Dominicana con la reforma constitucional en el año 1929, estableciendo que los hijos de ilegales presentes en el país no tenían derecho a la nacionalidad dominicana. Los acuerdos que los organismos internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, alegaron y persisten en hacerlo, que fueron firmados por la República Dominicana y que supuestamente tendrían una fuerza de ley para la sociedad dominicana y el país, igual y hasta superior a la misma Constitución de la República, fueron suscritos bajo el primer desgobierno de carácter antidominicano, depredador y neoliberal globalizado como teocratizado del leproso moral Leonel Antonio Reyna. En un momento determinado de su segunda administración, el espía pagado de la CIA y del Departamento de Estado norteamericano, Leonel Antonio Reyna, buscó pasar de contrabando los planes de fusión con Haití y sus hordas y la desarticulación de la nación y el Estado Nacional República Dominicana. Les hizo llegar por la frontera de Pedernales varios furgones de una abundante ayuda humanitaria a los haitianos y ordenó, con los fondos y los recursos del Estado Dominicano, pertenecientes al pueblo dominicano, construir en Haití y para los haitianos una flamante universidad, todo lo cual se llevó a cabo. Y en un momento, el bribón y amoral espía y agente imperialista yanqui, Leonel Antonio Reyna, creyó que las condiciones estaban dadas para ir a Haití a cosechar los frutos venenosos de los sobornos y entrega de los recursos de los dominicanos a sus enemigos a ultranza que son los haitianos. Y como resultado de esa peregrina y depravada aventura, se tuvo que el bribón y rufián narcómano y portador de todos los vicios como inclinaciones criminales, por poco fue asesinado, teniendo que ser sacado por sus custodios y guardaespaldas más rápido que inmediatamente de Haití. Sería a partir de ahí que Leonel Antonio Reina, taimadamente, pasó a asumir un comportamiento a favor de la sentencia 168-13, aunque, como se sabe, mantuvo en pie la ambigüedad de extremo riesgo y peligro con su reforma constitucional del 2010. Precisamente aquí es cuando empieza la explicación del extraño insecto que le picara al equipo de agentes antidominicanos y prohaitianos como mercenarios de pies a cabeza del peor Jaez de la Ucamaima y su socia, la Usaicía, cuando desde mediados de marzo del pasado año, concluido hace poco, dicho elenco de agentes antinacionales y promotores a ultranza del fraude y estafa consistente en pasar como prototipo y arquetipo de la única democracia posible, la grotesca y caricaturesca falsificación de esta, que es el engaño usurero y estafador de la representativa, que es la expresión política concentrada de la doctrina imperiocolonialista Yankee Monroe, según la cual los pueblos, países o naciones latinoamericanas y del Caribe no poseen derechos legítimos a la autodeterminación ni a la democracia, como tampoco a la soberanía estatal, nacional ni popular, por cuanto son parte del terreno natural, propiedad regional del imperialismo norteamericano, y que en el mejor de los casos no son más que el patio trasero de la residencia natural del imperialismo norteamericano. Y que ya estando en marzo del 2019, apenas en menos de 2 meses entraríamos a mayo, que se da por descontado el mes en que muerto el dictador sanguinario de la Iglesia Católica Vaticano y del imperialismo, es el mes de la apertura a la vida democrática en el país, lo cual fue apenas una posibilidad remota, una vez que en el pueblo no había ni conciencia política, ni conciencia ideológica de la democracia, ni de la profunda necesidad de luchar por esta. Y finalmente colapsando esa oportunidad histórica, resultando así, por factores subjetivos y objetivos, perfectamente reconocidos. Pero lo que en realidad impulsaba a ese paquete de leprosos morales, entre los que se destacan Rafael Toribio, viejo agente de la USAICIA, embajada norteamericana y de la Iglesia Católica Vaticano, como el también espía Anselmo Muñiz, de la misma calaña tenebrosa del linaje de los leprosos morales, como del jesuita Fernando Ferrán, era rendir homenaje y exaltar como positivo el funesto papel del viejo felón espía pagado de la CIA y mercenario politiquero a sueldo de los gobiernos yanquis Juan Emilio Bosch Gaviño, lo cual quedó de realce cuando el jesuita gusano cubano mayamense Fernando Ferrán, de la cuadra terrorista y narcotraficante de Marco Rubio, en su dictamen de la representativa dominicana y su calidad, sin poder contenerse, dice que el dominicano que más aportó en el siglo XX a la representativa fue el leproso moral Bosch, olvidando que esta condición del sujeto es en extremo cuestionable, una vez que siendo hijo de puertorriqueños, tal vez de origen catalán, siempre sintió, se sintió y se comportó como norteamericano, como súbdito cubano y hasta haitiano, como su conocida sobrina y leprosa moral, Milagros Ortiz Bosch, por iguales razones que los demás epígonos suyos. Y sólo eventualmente y a conveniencia de vividor y holgazán, además de fatuo, como se le reconoció, se hizo llamar dominicano a conveniencia, siendo el sujeto que llamó al dictador Trujillo prócer, y concluyó en su misiva a este con su célebre juicio de: aprovecho esta circunstancia para enviarle mis calurosas felicitaciones con motivo de habérsele dado su nombre prócero, esto es, de prócer de la República Dominicana, a Santo Domingo de Guzmán, aunque sostengo el criterio de que más bien que usted ha sido la ciudad capital la que ha recibido honra al llamársele Ciudad Trujillo. 9 de enero del 1936, firmado Juan Bosch. En esos mismos días en que se efectuara el cónclave de los leprosos morales y espías dobles de la CIA y los jesuitas a título de la Iglesia Católica Vaticano, Rosario Espinal, que evidentemente perseguía destacar que la representativa como falsificación de la democracia es por lo que el leproso moral Juan Bosch abogaba, y que su concepción era estrictamente el fraude, estafa, suplantación de la llamada representativa, carente de contenido y significación para las masas y las naciones, siendo tenida como especie de una alucinación y sus resultados, pero que, decía Rosario Espinal, nunca la vamos a encontrar, pudiendo apenas acercarnos. Lo que a todas luces es un punto de vista eminentemente agnóstico. De las cosas nunca conoceremos su esencia, sino sólo sus manifestaciones como fenómenos. Tras manifestar todo aquello y subrayar que lo que distingue a la representativa, que insistimos es apenas el reflejo de la aceptación y aplicación de la sumisión y coyunda a la vez ante la doctrina Monroe y sus efectos, son las normas sobre cómo los gobiernos llegan al poder y cómo gobiernan, con lo que se ve desde lejos y bien claro que comparte el falso punto de vista de la falta de contenido real y concreto en los órdenes económicos sociales, de educación, salud, vivienda, etc. Ahora, apenas el segundo miércoles de enero del 2020, día 8, Rosario Espinal se destapa con una sorprendente afirmación con la que solo simula un viraje. Y es la que dice que nuestra democracia, que no es otra que la falsificación de esta y que lleva el nombre de representativa, es hueca, una vez que necesita del sentimiento de la pasión y la realización con un amplio apoyo político. No obstante todo eso, es pura patraña de la mezcolanza de la sofística de los jesuitas como de la falta de moral, honestidad, honradez de los leprosos morales que son los espías de la USAID CIA embajada norteamericana. Precisamente la bestia imperialista, jefe de todos los espías y de los mayores criminales de lesa humanidad, ha dicho que ordenó el asesinato mediante un acto típicamente de terrorismo individual del general iraní Qasem Soleimani, y que dicho país, en venganza, le disparó 14 misiles a sus bases militares y aéreas en Irak, los cuales pasaron desapercibidos para los sofisticados radares de alarmas norteamericanos, y que ello fue una demostración de que Irán recula, y que él, la bestia Trump, por su parte, le impone a Irán más sanciones, y en reconocimiento de su buena voluntad, llama a Irán al diálogo. Continuará. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.